Químico, legendario. Yo no tengo enemigos, todos son ocultos. Ahora que estoy brillando no lo culpo. La mantengo real, cero bulto. Con elegancia, pero siempre callé. Ey, entre tú y yo no hay semejanza. Así que vos mantén distancia. Que si ponemos mi nombre en balanza, tú no tienes break. Es que tu movie fake, donde te pillamos te apretamos el spray. Tanto que roncan, hablan de calle pero ninguno se monta. Estamos fríos, siempre chillin. Y no hay preocupación, sobran los Benji, los culos, los Richard Milly. Ustedes son trilly, por eso no entiendo tanto que roncan. Hablan de calle pero ninguno se monta. Estamos fríos, siempre chillin. Y no hay preocupación, sobran los Benji, los culos, los Richard Milly. Ustedes son trilly. De nuevo el cángel, padre de una generación. Tanto así que a mis enemigos les sirvo de inspiración. El mejor artista en esto, canción por canción. Pero es obvio, no estás listo para esta conversación. Dame un break, quieres ver cómo te lo detallo. Rapeo, canto y produzco, escribo y te lo subrayo. Mejor me callo, soy la solución y soy el fallo. Lo que escucha tu mujer por la mañana y no es el gallo. Cada vez que llego formo el alboroto. Pasajero, siéntate que llegó el piloto. Se pasan hablando de ustedes mismos. Al otro día se maman el bicho y vienen y suben pop. Y yo no creo en valentía, no. Si sale de una nota, a eso yo le llamo cobardía. Me dicen que en tu compañía hay pales por debajo el agua, cooperando con la policía. Dímelo, Tito Válvula. Trilo, usted es Halloween. Lo mío es la Hollow Point. Boy, es a gangsta ting. Me rich and me cool. No school, no rule. Made back y con 100 trabajo en el baúl. Saliendo del rehab, 10 años son 10 sortijas. Imbrincable, cabrones, son 10 temporadas fijas. Blanca nieve, pregunten a Alaska por mi Cisco. La NASA tuya el flow y dicen Coco, that's the real go. Homeboy, esta es mafia a los bufela. Y a fucking world the best. Si hablan de Coco, yo era protegido por Dios. Ustedes no hablen de glow. Graban con 6-9 después que choteó a todos los blogs. Jodedores, ¿a dónde que está toda esa jodera? El código es igual en PR o allá afuera. Sonoman bitches, si ustedes están viendo desde los bleachers. Tú sabes que la isla está switcher. Tanto que roncan, hablan de calle pero ninguno se monta. Estamos fríos, siempre chillin. Y no hay preocupación, sobran los Benji, los culos, los Richard Milly. Ustedes son trilly, por eso no entiendo tanto que roncan. Hablan de calle pero ninguno se monta. Estamos fríos, siempre chillin. Y no hay preocupación, sobran los Benji, los culos, los Richard Milly. Ustedes son trilly. Mira, mocoso, tú estás buscando un showdown. Los he tirado en todos los rounds. Corriente 220, tú estás sintiendo el ground. Aparentan ser calle y siempre piden cacao. Tú no eres ningún maleante, nada. Tú lo que eres un boy scout. El cepillo en la Range Rover, te seteamos con los drones. Ya sabemos lo tuyo, ninguno tiene cojones. Estoy muy duro rapeando bobolones. No busquen que se activen los dementes y te estrellemos los aviones. Roncándome de plata y de que tienen poder. Miren, bustero, conmigo se tienen que joder. Te falta nivel para llegar donde estoy. Toditos tiemblan cuando llegan los bad boys. Dale, consigue otro saco. Young Kings, nigga, a los enemigos ocultos siempre me les dejo ver. Saben que nunca me voy a dejar joder, sigo adquiriendo más poder. Dicen ese Mike Tower, siempre está en la del. El que quiera guayar, que me deje saber. Me sobran los Benjamin Franklin, subimos de ranking. Los burros cruzando por el océano Atlantic. A distancia roncan, de frente les da la panky. Soy leyenda musical como Maelo y Frankie. Tú y yo no somos iguales, manito, no te compares. Puede que todo tipo de público yo lo acapare. Tiene gente que se monta, también tengo pales. Si voy yo, lo más seguro que ni me mascare. Yo estoy claro a todos lados que me meto. Bendecido sin collares ni amuletos. Todas las babies quieren con el prieto. Ustedes se caen si el botón rojo yo lo aprieto. Cuando me hable, hágalo con respeto. Tanto que roncan, hablan de calle pero ninguno se monta. Estamos fríos, siempre chillin. Y no hay preocupación, sobran los Benji, los culos, los Richard Milly. Ustedes son trilly, por eso no entiendo tanto que roncan. Hablan de calle pero ninguno se monta. Estamos fríos, siempre chillin. Y no hay preocupación, sobran los Benji, los culos, los Richard Milly. Ustedes son trilly. soy la máquina de guerra, el rifle con más balas en los cepillos, como el viejo Jordan con los seis anillos. No le bajo un centímetro, guarden distancia, no pasa el perímetro. Te están midiendo la 9 milímetros, amén. Estoy aquí de pie con vida como Tempo en su pico. Un maleanteo sin mí es como Nueva York sin los Knicks. Yo nunca salgo plain, las moñas son del color de los tres, Lil y Lil Wayne. Yo soy una estrella como el logo de Gold Star, y me enviaron al espacio a jugar con los monsters. Que pidan refuerzo, que llegó el más duro verso por verso. No me tuerzo y antes de salir con la muerte converso. Todos los palos son en fibra de carbono. Repartimos y tu cabeza tiene precio como especial de Conal, por mayor y el de tal. Quieren vivirse la casa de papel y no aguantan la casa de cristal, cabrón. Párame eso ahí, párame eso ahí. Dame un break. El negrito, el artista más trascendente y quien me ronca, se convierte en clásico donde el oso se monta. Aquí hay niveles, ya rompí los récord Guinness. Pues ya yo he hecho todo lo que tú te imagines. Más de 100 millones de razones para roncar. A 150 semanas dice el Ochal. Empezamos desde abajo, esto es normal. Yo me compré un avión porque quería volar. Le estoy por encima ustedes y no fue adrede. Que 100 por 35, aquí cualquiera se muere. Aquí los palos gritan, mejor levita. Que ustedes lo pillan y cantan Franco de Vita. Aquí lo más duro soy yo, el más cabrón soy yo. Lo que ustedes están haciendo es que me lo inventé, fui yo. Dice los hay, como es que dice el refrán. No es lo mismo hablar de Osama, tú eres el talibán. Ustedes tanto que roncan, yeah, yeah. El negrito, claro, oh, Ozuna. Dímelo, Wishy. El negrito, yo, claro. Dímelo, Austin. El Prince. Dímelo, Ghost. El Prince. Juan, que el problema. Tic, tic, ha. Money, baby. Dímelo, negro. Mike. Dímelo, Otay.